Estos son los titulares del jueves 15 de agosto. El tifón Ampil, o número 7, se aproxima a las islas Izu, en el este de Japón. Su inminente llegada está afectando el transporte aéreo y ferroviario en el país. Varios legisladores del principal partido gobernante de Japón se postularán para presidirlo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El tifón Ampil, o número 7, según la nomenclatura japonesa, avanza lentamente hacia el norte sobre el mar al nor-noroeste de la isla de Chichijima, en el remoto archipiélago de Ogasawara, perteneciente a Tokio. Está ganando fuerza a medida que se desplaza hacia el este de Japón, donde se encuentran Tokio y alrededores. La Dirección de Meteorología de Japón informó que a las 9 de la mañana del jueves, Ampil tenía una presión atmosférica central de 970 hectopascales, con vientos sostenidos máximos de 126 kilómetros por hora cerca de su centro y ráfagas momentáneas de hasta 180 kilómetros por hora. El tifón se aproximará a las islas Izu el viernes por la mañana. Se prevé que gane fuerza y probablemente se acerque a las regiones de Kanto y Tohoku entre el viernes y el sábado. En las islas Izu se anticipan vientos sostenidos máximos de 144 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 216 kilómetros por hora. Los meteorólogos advierten que el viento podría llegar a derribar casas. Las olas podrían alcanzar una altura de 10 metros el viernes. Señalan que bandas lineales de lluvia copiosa podrían formarse entre el jueves por la noche y el viernes en horario diurno y elevar rápidamente el riesgo de desastres. En las islas Izu podrían caer unos 200 milímetros de lluvia en el periodo de 24 horas hasta el mediodía del viernes. También señalan que el este de Japón y otras regiones podrían experimentar condiciones extremadamente tormentosas. Pronostican vientos sostenidos máximos de 144 kilómetros por hora en la región de Kanto-Koshin, 108 en la región de Tohoku y 90 en la región de Tokai. Las ráfagas podrían alcanzar los 216 kilómetros por hora en la región de Kanto-Koshin, 162 en la región de Tohoku y 126 en la de Tokai. Las olas podrían llegar a una altura de 10 metros en aguas frente a la región de Kanto y de 8 metros en la región de Tohoku. Las precipitaciones máximas en el periodo de 24 horas hasta el mediodía del viernes podrían registrar 200 milímetros en la región de Kanto-Koshin, 150 milímetros en la región de Tokai y 80 milímetros en la de Tohoku. Las autoridades meteorológicas advierten de la posibilidad de vientos huracanados, olas altas, deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecida o desborde de ríos. Debido a este tifón, la compañía de ferrocarriles del centro de Japón, JR Tokai, anunció que suspenderá por completo el servicio de la línea de tren bala Tokaido Shinkansen entre Tokio y Nagoya durante el viernes. Por su parte, la compañía de ferrocarriles del este de Japón, JR East, cancelará el servicio en partes de las líneas Tohoku, Yoetsu y Yamagata Shinkansen desde alrededor de las 11 de la mañana del mismo día. Asimismo, podría haber suspensiones y retrasos considerables en otros tramos de las líneas Tohoku, Yoetsu, Hokuriku, Akita y Yamagata Shinkansen. En cuanto al transporte aéreo, All Nippon Airways y Japan Airlines cancelarán unos 500 vuelos con llegada o salida el mismo día en el aeropuerto de Haneda o Narita. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Varias figuras clave del Partido Liberal Demócrata, PLD, el principal de la coalición de gobierno de Japón, indicaron la intención de postularse en las próximas elecciones de presidente de la agrupación. La persona elegida se convertirá casi indefectiblemente en primer ministro del país. El actual mandatario, Kishida Fumio, anunció el miércoles que no presentará su candidatura en los comicios de septiembre, cuya fecha probablemente se decida en una reunión del Comité Electoral del PLD el próximo martes. El exsecretario general del PLD, Ishiba Shigeru, declaró el miércoles que se postulará si consigue 20 recomendaciones. El actual secretario general del partido, Motegi Toshimitsu, también se muestra inclinado a competir por el cargo. El miércoles por la noche se reunió con Aso Taro, vicepresidente del PLD, para deliberar sobre cómo responder a la decisión de Kishida. La semana pasada, el ministro de Transformación Digital, Kono Taro, dio a conocer a Aso su intención de presentarse en las elecciones. Aso encabeza la facción del partido a la que pertenece Kono. La ministra de Seguridad Económica, Takaichi Sanae, mantuvo reuniones con legisladores del PLD con quienes suele colaborar. Algunos miembros del partido manifestaron el deseo de que se postulen el ex ministro de Medio Ambiente Koizumi Shinjiro y el ex ministro de Seguridad Económica Kobayashi Takayuki. También se menciona el nombre de Noda Seiko, quien se presentó en los últimos comicios presidenciales del PLD. La Dirección de Meteorología de Japón se plantea poner fin hoy jueves a las 5 de la tarde a su alerta de megaterremoto en la fosa de Nankai. No obstante, insta a la gente a no bajar la guardia. Tras el sismo de magnitud 7,1 del jueves pasado frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, sur de Japón, la dirección emitió una alerta señalando que había un riesgo más alto de lo habitual de que ocurriera un megaterremoto en algún punto a lo largo de la fosa de Nankai. Se ha pronosticado que podría suceder un sismo en el límite de placas desde la bahía de Suruga, en la prefectura de Shizuoka, hasta el mar de Hyūgannada, en Kyushu. Según los meteorólogos, después de uno de varios cientos de terremotos de magnitud 7 o superior, podría ocurrir otro de magnitud 8 o más en un área cercana en el plazo de una semana. Agregan que la alerta no necesariamente significa que ocurrirá un sismo de gran magnitud durante cierto periodo. Se ha instado a 107 municipios de 29 prefecturas que van desde Tokio y sus alrededores en el este hasta Okinawa en el sur a renovar sus preparativos para un posible desastre. La advertencia se derogará hoy jueves por la tarde. No obstante, las autoridades indican que se continuará considerando la fosa de Nankai como zona de riesgo de sismo masivo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.